Muy bien, nos vinimos al Centro Cultural para dialogar con Eugenia. La enganchamos justito acá trabajando y bueno, no queda otra que consultarte, porque habíamos estado hablando previo ya en estos meses de verano que iba a haber propuestas en el Centro Cultural, de cómo las hay todos los años, y bueno, acá vemos las pizarras llenas de propuestas para este año 2025. Consultarte acerca de lo que se viene, de todos los talleres que se van a estar llevando a cabo, cuándo van a ser las inscripciones, que si bien ya se sacó el comunicado para reafirmarle a la gente días, horarios, cómo puede concurrir aquí. Bueno, muchísimas gracias, gracias por estar. Sí, estamos ahí preparándonos porque ya a partir de la semana que viene empiezan las inscripciones. Este año vamos a hacer una modalidad diferente, vamos a hacer una inscripción previa de todos los talleres de cerámica que se van a brindar en el Centro Cultural 1 y como novedad también va a haber talleres que se van a brindar en el Centro Cultural 2, ¿sí? Además de los que estaban en el campo. Pero bueno, la semana que viene, 5, 6 y 7, de 18 a 21, acá en este Centro Cultural, van a estar los docentes de los Centros Culturales 1 y 2 anotando a los talleres de cerámica. ¿Sí? Va a haber cerámica infantil de 9 a 14 años, cerámica para adolescentes y tres grupos para adultos. Esto lo hicimos así porque realmente hay una gran demanda de personas que quieren venir a hacer cerámica, entonces por eso lo dividimos un poquito del resto de los talleres. A partir de la otra semana, del 10 hasta el 21, tanto por la mañana como por la tarde, de 9 a 12 y de 18 a 21, vamos a estar inscribiendo a los demás talleres, ¿sí? Ahí va a haber talleres, bueno, de danza, ritmos latinos, tango, folclore, talleres de guitarra, de música, taller integral de música. Hay un taller nuevo en el CAMU, que es un taller de cuerdas frotadas, que es violín, viola, violonchelo. No me quiero olvidar ninguno, bueno, vientos andinos, taller de títeres para adultos, teatro y títeres para niños. Actividades circenses, telas, canto, coro. De todo. Es como, propuestas. Sí, la verdad que estas son dos de las pizarras las que están viendo, nos falta una más que la estábamos haciendo. Así que bueno, estamos muy contentos, ¿no? Porque realmente tenemos muchas propuestas en los tres centros municipales. Bien. Después vienen las otras actividades que vamos a dar en juntas vecinales y en el Cóndor. Esas otras actividades se va hablando con la Junta y ahí se van haciendo las inscripciones, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, estaremos al tanto entonces, pero ya con todo este marco de propuestas, más que interesante para que la gente ya empiece a anotarse, que no se quede sin cupo, porque recordamos que también hay que tener un cupo, ¿no? Claro, cada taller y cada... Algunos son talleres que son abiertos y que donde, bueno, no tenemos un cupo, pero hay otros que sí. Más que nada por el espacio y por los materiales también, y también dependiendo de las edades, ¿no? Eso va variando según la dinámica de cada taller. Sí anotamos por lista, o sea, por orden de llegada. Entonces también eso es importante saberlo, que se van haciendo el cupo por orden de llegada. Necesitamos que traigan la fotocopia de DNI. Eso es muy importante porque nosotros, sí, porque después con eso es lo que nosotros llevamos al seguro para que nuestros alumnos y alumnas estén aseguradas justamente. Entonces, si bien hay personas que dicen, yo el año pasado traje, bueno, sí, pero tenemos que buscarlo. Sí, si no, tenemos una carpeta llena para buscarlo, pero lo ideal sería más dinámico que traigan una fotocopia de DNI para inscribirse, para anotarse. También pedimos conciencia en esto de que si ya vinimos, ya conocemos, dejemos el lugar a otra persona, ¿no? Que también tenga la posibilidad, justamente por esto de los cupos, ¿no? Sí. Hay personas que ya transcurrieron... Probar con otro taller de último. Claro, ya transcurrieron un determinado tiempo, bueno, pruebo con otra cosa y dejo el espacio para otra persona, ¿no? Que se acerque. Perfecto, muchísimas gracias. No, a ustedes. Y bueno, los invitamos entonces ya la semana que viene. Vamos a estar acá de 6 a 9, solamente para los talleres de cerámica vamos a estar anotando. Bien, gracias. Bueno, gracias.